Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2649. Arrancamos el programa escuchando Come As You Are. Es una canción de la banda de grunge Nirvana. Esto fue publicado en su álbum Nevermind de 1991. Y fíjense que esta canción, junto con la canción de Smell Like Teen Spirit, son los que llevaron a la popularidad al grupo Nirvana como al movimiento grunge. Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en jueves, viernes chiquito en Fórmula en los Negocios para que platiquemos con usted. Tenemos un invitadazo y un tema sensacional. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, en permanente comunicación con usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Muy interesante la noche de hoy, fíjate el tema que vamos a tratar, sobre todo con tantas empresas yucatecas familiares que hay y que bueno, ya estamos en el punto en donde ya las generaciones pues les toca cambiar el mando, cambiar la mano que está ahí dirigiendo la empresa. Y muy interesante este tema que nos trae el invitado de la noche, que es el relevo generacional de las pymes en Mérida. Entonces, Robert, si te parece, ¿por qué no presentamos a nuestro invitado? Noche de especialistas, esta noche jueves. Noche de especialistas y también trae porra, porque está Anita aquí en la audiencia, escuchando el programa y nos acompaña. Te ahorita saludamos, nos enseñas Anita. Qué bailaste. Gracias. ¿Qué aprendiste en tu baile hoy en la noche antes de venir? Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, good saludarte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Gracias por la invitación y pues un saludo al auditorio nuevamente que están ahí en sus autos, están en sus oficinas, los que están dedicados a la dirección. Muchos, recuerdo estar a esta hora precisamente haciendo evaluaciones, haciendo planes para... Es cuando hay más un poquito más de tranquilidad en la oficina, ¿no? Entonces... A esta hora, bueno, sí, hay mucha gente que nos escucha a esta hora. Y bueno, también van en su automóvil saliendo de trabajar. Pero pues interesante el tema que nos trajiste, David, porque... Es un tema, digo, el ¿qué será? Arriba del 90% de las empresas, por lo menos en Yucatán, y yo creo que la estadística se refleja a nivel nacional, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, el 90%. Así es. No, y en Mérida pues hay una gran tradición de empresas familiares. Digo, en los últimos 40, 30 años, pues ha habido muchísimo cambio en cuestiones de la tecnología, del hábito de consumo de las personas. Han habido pues más oportunidades de estudiar. O sea, hace 30 años, hace un poco, escuchábamos que la Náhuac estaba celebrando sus 30 años el año pasado. Entonces estamos hablando de que era la única universidad en ese tiempo, en ese entonces. No se podía estudiar en otros lugares. Entonces... Todo esto pues ha venido cambiando y bueno, trae por consigo un choque, y le estoy llamando un choque, una cuestión de revolución, como platicábamos, generacional, ¿no? Correcto. Entonces por ahí se menciona que bueno, pues cuando hay una revolución, cuando lo viejo no termina de salir y lo nuevo no termina de entrar. O sea, hay un conflicto, una crisis pero no es algo negativo, ¿no? Sino no, bueno, algo, es parte de la evolución de la sociedad, hay, ¿no? Hay que tener ese conflicto para poder salir, ¿no? Entonces, siempre ha ocurrido en todas las generaciones cuando hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, creo que también vale la pena hacer el comentario de que entramos a la era de la información, entramos a la era de, pues con internet, con Google, o sea, ahora cualquier estudiante no tiene, bueno, cuando tú y yo, bueno, no tanto tú quizás, mi querido amigo. Un poco, seguramente. Pero había que ir a la biblioteca, no, ¿te acuerdas? A sacar las fichas técnicas para hacer la tarea o para aprender. O, sí, no hoy existía. Está Google, ¿no? No existía. Realmente no, en mi época de estudiante, yo soy ingeniero en sistemas de formación, pues no existía internet. Se generó o se empezó a manejar esto de internet cuando yo estaba a lo mejor como en quinto o sexto semestre, ¿no? Entonces correcto. Era algo que no todavía no tomaba la dimensión que hoy tiene, ¿no? Y fíjense, amigos, esto viene a cuento porque ahora vivimos en las empresas, sobre todo en el desarrollo del talento de las personas. El activo más importante en una empresa hoy en día son las personas y su talento. Hoy, pues usted a través de una computadora puede desarrollar cualquier negocio que quiera. Quizás las fábricas, pues todavía, pero pues al rato que en cada casa haya una impresora 3D, pues por ejemplo, olvídese de la fábrica de zapatos, olvídese de la fábrica de las tazas, olvídese, porque las vas a poder imprimir en tu casa. Oye, sí, aunque yo sigo creyendo, tal vez parte de mi desconocimiento de estas impresoras 3D, que no las he visto físicamente, pero yo creo que sigue siendo una situación limitada, ¿no? Porque los materiales, a fin de cuentas, el producto final siempre va a estar hecho de la misma cosa parecida. Pues sí, pero estaba y yo la leyendo. La textura, y pues bueno, así como que yo siempre quiera el zapato de la mismo material y de la misma cosa, aunque yo le cambie el diseño, pues como que todavía... Pues sí, pero sí lo hay. Estaba yo viendo en Facebook que ya fabricaron el primer motor con todas las piezas completas de un motor. ¿De auto? De auto. Ah, ok. En impresoras 3D. Wow. O sea, eso representa, eso es a la revolución que platicábamos hoy en la mañana, David. Así es. Ese contexto de la tecnología inmersa en nuestras vidas a todo momento, pues cambia las formas de hacer, de ver y de ejecutar el mundo, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, un dato muy interesante en cuestión del relevo generacional. Se mencionan, por ejemplo, estadísticas y dicen que alrededor del 70% de las empresas familiares no superan el primer relevo generacional. O sea, la primera generación. La primera generación. Y tan solo el 15% es capaz de sobrevivir al siguiente relevo, ¿no? Entonces, ahorita en Mérida estamos en un tercera generación. O sea, vive el abuelo, el abuelito, y vive el nieto. Correcto. Y están en la misma línea, ¿no? Papá, nieto y abuelito, pues están los tres, convergen en el tiempo presente. Y es ahí donde precisamente vamos a estar hablando un poquito de cuáles son esos... Y fíjense, amigos, es importante la reflexión porque tenemos que acordarnos que... Imagínate al nieto que es millennial y el abuelo, que a lo mejor baby de computación... Es un baby boomer. Un baby boomer. Entonces, hasta el lenguaje es diferente en la manera de comunicarse. Hasta el lenguaje es diferente. Es correcto. Y de ahí la importancia de lo que mencionabas. Hoy, por ejemplo, en Mérida tenemos más de 62 universidades, que yo recuerde, 62 universidades nada más en la ciudad de Mérida. Eso indica que somos un polo, como decía ayer Alberto Muñoz, somos un clúster, y sobre todo en cuestiones tecnológicas, ¿no? O sea, ha habido un cierto avance importante en Mérida. Y eso hace más grande la brecha generacional y sobre todo el relevo en las empresas. Bueno, de eso vamos a estar platicando Quédese con nosotros, interesantes reflexiones. Vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Linda canción, Juanelo. Esta canción es 1979, es una canción del grupo norteamericano The Smashing Pumpkins. ¿Qué nombre le pusieron? Smashing Pumpkins, la cual fue escrita por su líder Billy Corgan. Corresponde al segundo sencillo comercial y la quinta canción del segundo disco Twilight to Starlight, del tercer álbum Melancholy and the Infinite Sadness. Bah, ¿qué nombre es este grupo? Pues interesante, es una grabación de 1995. Buena música, buena selección, Juanelo, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula 2 Negocios. Gracias por acompañarnos. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo licenciado Juan Carlos Lara, que me dice, oye, tú, si escucharan tu pronunciación inglesa, no, bueno, tengo ancestros ingleses, mi querido Juan Carlos, pero no el tono inglés o el acento inglés. Pero bueno, me imagino que tú sí has de tener el acento muy marcado bostoniano. Y me dice, tus libros eran de piedra. No, mi querido Juan Carlos, eran pergaminos, maestro. O sea, un poquito después de la piedra. Pero bueno, gracias por escucharnos, mi querido Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, pues casi todas las noches. Se ve que ya no tienes jefe, ¿verdad? O todavía estás en la oficina haciendo como que trabajas. Pero bueno, quédate con nosotros. Está interesante este tema del relevo generacional. Pero déjenme darles una recomendación. Mire, viene el fin de semana. Yo le recomiendo la Terraza Bar de León Pardo. Esta creación de dos mundos, la mezcla entre lo elegante y lo casual, proporcionando el ambiente ideal para jóvenes y adultos, sobre todo con estas temperaturas tan lindas. Hay luna llena, mañana en la noche hay eclipse, así es de que mire, váyase a la Terraza Bar de León Pardo para ver el eclipse, porque está en un tercer piso. Va a estar buena la idea, de irse a ver el eclipse a León Pardo. Además está el 2x1 en todas las bebidas. Además, pues tiene un ambiente distinguido, una atención de muy buen nivel, una carta sensacional. Mire ese jugo de carne, esos cortes de carne. El otro día nos echamos un porterhouse. ¿Te gusta la carne? Sí, sí, sí, ¿no? Los cortes. Ay, sí, has ido a León Pardo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Está riquísimo. Vaya para allá. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Está al 2x1 en todas las bebidas. También puede ir desde el desayuno. Se ha vuelto muy famoso este restaurante con los desayunos. Mire, el desayuno a mí me encanta porque tienen unos huevitos a la veracruzana, que no son más que, haga de cuenta, taquitos de huevo revuelto con una encima frijol colado, con un pedazo de chorizo asado, aguacate, cebollita y un pedazo de chile habanero. ¡No, hombre, qué desayuno! Con eso tiene usted ya para hacerlo. Vaya, vaya, León Pardo está en la Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado, así es de que no tiene usted problema, tiene elevador. Y repito, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Además, mi querido Juan Carlos, está a la vuelta de tu casa, así es de que hasta caminando te puedes ir al restaurante. Mi querido Juan Carlos, allá nos vemos. Bien, me acompañan aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal, el líder ejecutivo, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema de relevo generacional es importante, ¿no? Sí, y que también se presentan muchos conflictos por las tradiciones y los cambios, tanto en el avance tecnológico, lo que tú comentabas hace rato de las impresoras 3D, de los usos y de las costumbres. y todo esto está cambiando, y por ejemplo, uno de los conflictos que puede entorpecer un relevo generacional puede ser la cultura fiscal, por ejemplo, que pues bueno, ya hemos visto que cada año cambian las leyes fiscales y, cada los año, modos cada rato. Son diferentes, ¿no? Sí, ¿sí? Bueno, en el caso de la, efectivamente, la cultura fiscal es algo que tenemos en el tiempo presente. Bueno, muchos empresarios se forjaron en un sistema tributario sin tecnología, en el claro. que existían pues recovecos en los que se les podían permitían generar ciertas prácticas y estrategias fiscales que hoy no son aplicables, ¿no? Claro. Bueno, que desde la clásica chequera, ¿no? Esta chequera es no fiscal y esta es fiscal. Hay muchos que todavía siguen con ese conflicto. O desde la chequera ¿no? misma, Robert. O sea, ya ahora son transferencias bancarias. Ah, sí. Pues sí, ya no hay cheque. ¿De veras hay chequera? No, es muy raro un cheque. O sea, es más seguro ¿tú, una transferencia. ¿En tu negocio todavía usas chequera? No, ni voy al banco. Ya ni al banco vas, fíjate. Pues sí. Pues sí, entonces, pues sí. Hay un avance ciertamente en la tecnología del SAT. Y bueno, y más allá de estar pensando en no pagar impuestos, ahora lo que se está, la tendencia es a ser más eficientes administrativamente. Claro. A claro. ser más productivos, a la correcta gestión de los recursos para que, claro. pues para poder sobrevivir en estos tiempos. O sea, nos comentaba el contador Carlos Vázquez del sí, impuesto, ¿cómo no? Que bueno, pues el sistema o el modelo de tecnología del SAT es un modelo de exportación, o sea, es aplicable, o hay gente del SAT que está enseñando, está aplicando el modelo tributario mexicano a otros países, por su grado de eficiencia. Y veíamos en la plática que nos dio el contador Carlos Vázquez de Impuestum, que el SAT pues es súper eficiente en la recaudación. Cada año va incrementando el número o los ingresos. Pues gracias a todo el sistema o la tecnología que está dispuesta. Entonces, ese es un punto interesante de conflicto. De repente el ejecutivo más joven está, bueno, es que debemos pagar, pero debemos aplicar esto. Sin embargo, yo veo que es la tecnología atrás del SAT, ¿no? Así o sea, es. Que te cambió la manera de hacer, hasta de llevar la contabilidad, ¿no? Así, ¿no? Y la facturación electrónica y el timbrado de nómina y cuestiones que hoy por hoy ya no te puedes librar de eso. Eso es prácticamente con lo que tenemos que seguir adelante, ¿no? Entonces, interesante. Y bueno, el otro de los aspectos, Laura, que comentábamos es la cuestión de la mercadotecnia. O sea, hace 30 años, aquí en Mérida, contar con una distribución o una exclusividad en marcas, productos, pues permitía ciertamente ventajas competitivas a los emprendedores de ese tiempo. Prácticamente pues tenías que comprar con las tiendas que estaban acá, que tenían disponibles los productos, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que hace como 45 años, 50 años, pues era zona libre, ¿no? Toda la parte de Quintana Roo. Así es, de Chetumal. Y eso provocaba que vinieran muchos productos desde la frontera, bueno, de Quintana Roo, ahora vienen de Belice, ¿no? Todavía así existe ese mercado y esas distribuciones. ¿Cuánta gente no hay que todavía va y compra productos en Belice y los trae a Mérida? Sí, siendo es. Que ya no es necesario, ¿no? Porque no, pues ya muchas cosas pues las pides por internet, te llegan de diversos lados, hay diferentes distribuidores en diferentes puntos del país de ciertos productos que incluso los puedes conseguir más baratos que así que, es. No, y una de las tendencias de hace años era crear sucursales, o sea, crear muchas sucursales. Y hoy por hoy pues te encuentras con el comercio electrónico que prácticamente te permite tener una sucursal en todo México, en cualquier parte, ¿no? Entonces, ese es uno de los conflictos que surgen, ¿no? Y fíjate, una de la deriva que yo veo en esta parte del relevo generacional, pues es precisamente esa, ¿no? De que están acostumbrados a ver al proveedor, a físicamente pagarle, a ver el producto físicamente, Y ahora este cambio de tendencia de decir, oye, en esta página de internet encontré el mismo producto o el mismo insumo o uno con mejores características, mejores opciones y mejor precio, pero que me lo van a mandar desde quién sabe dónde y que voy a hacer una transferencia, lo voy a comprar aquí en la máquina a través de mi computadora. Y pues me siento esperada que llegue. O sea, eso también es un conflicto. Así es. De las tradiciones antiguas, de la generación que levantó esta empresa que está ahorita y que la nueva generación lo está tomando y está viendo este cambio en la forma de comprar, en la forma de adquirir las cosas y de tenerlas, ¿no? Entonces eso, ahí también hay una fricción entre padres, hijos o abuelos y nietos para darle seguimiento a la empresa, ¿no? Pues yo pensaría que las maneras diferentes de hacer las cosas, maneras diferentes de hacer la misma cosa. Y ahí es en donde, ¿quiénes se tendrían que adaptar? No. Yo creo que los que van hacia la tecnología, ¿no? Digo, porque si quieres seguir haciendo las cosas como hace 30 años, sí, no. Pues lo más seguro es que tu negocio no llegue, como dices tú, a la siguiente generación. Así es, ¿no? Así es. Pero bueno, interesante la reflexión, amigos. ¿Está usted en ese caso? Quédese con nosotros porque tenemos buenas reflexiones. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos, estamos escuchando al grupo Sniffing the Tears. No sé cómo se pronuncia. Sniffing Tears. Este grupo de rock conocido sobre todo por esta canción que estamos escuchando, Driver's Seat, el asiento del conductor, que fue un éxito en ventas en muchos países en 1978 y alcanzó el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en el número 15. Y también en el Reino Unido llegó a tener un gran éxito. Bueno, es más, con esta canción es como se hicieron famosos este grupo. Es un grupo británico de Londres, Sniff the Tears. Buena música, pop rock, buena selección, Juanelo. Ya saben que aquí los grupos británicos parten su queso porque pues tanto Juanelo como un servidor tenemos sangre inglesa en las venas, así es de que... el rock británico aquí tiene sus reales. Gracias por escucharnos, gracias Juanelo. Déjeme darle una... Mire, déjeme, estaba yo leyendo aquí las noticias. Impresionante, Corte de Estados Unidos ratifica suspensión a decreto migratorio de Trump. Esto es un golpe y un revés tremendo para Donald Trump. Esto lo está anunciando el Financiero, aunque ya lo anunciaron todas las cadenas noticiosas de Estados Unidos. La Corte de Apelación decidió de forma unánime mantener la suspensión temporal contra el veto de Donald Trump a la entrada de migrantes de 7 países a Estados Unidos. El mandatario respondió inmediatamente en Twitter que la seguridad de su país está en juego. Qué exagerado es. Y bueno, amenazó ahí de que nos vemos en la corte. Así dijo Donald Trump. O sea, va a seguir peleando porque le acepten esta orden ejecutiva, pero pues esto le va a restar mucha, mucha fuerza. Yo creo que Donald Trump deberíamos de meterlo a un ruedo de toros para que le salgan los picadores y luego, o sea, sí, no, hay que bajarle lo arioso que tiene este señor, pero bueno, pues es una buena noticia, sobre todo pues que tomen en cuenta todos los que van a negociar con él, pues... Ya lo van a agarrar ahí medio ganchos al hígado para que se vaya tranquilizando. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Bueno, no, Laura, ¿nos das tu ventana ecológica, por favor? Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar al medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las bolsas del supermercado y déjame decirles que están hechas con el polietileno, y el polietileno pues es pues es un plástico más popular del mundo. Este es el polímero que además hace los frascos de shampoo, los juguetes de los niños, incluso los chalecos de pruebas antibalas. Y por eso es un material tan versátil, esta molécula de polietileno. Y bueno, déjenme decirles que definitivamente no es biodegradable. Por allá hay un malentendido o una mala publicidad de que hay bolsas que son más biodegradables que otras, pero pues bueno, sí, de todos los miles de años que tardan en biodegradarse, pues esa tal vez tarde la bajaron a 500 años. Sí, o sea, ya no se degrada en 1,000 años. Ándale, exactamente. Se degrada en 500 años. Nada más en unos 500 más. Entonces, pues sí, que tomemos conciencia de este despilfarro de las bolsas, sobre todo las bolsas del supermercado. Hay unos países como Francia, por aquí había Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia, Polonia, que son países que ya prohibieron el uso de bolsas del supermercado, o sea, ya las redujeron a 2 por persona y las demás las tienen que pagar si las quieren llevar. Y esto con el afán precisamente de concientizar a la población y de reducir el despilfarro de estas bolsas. ¿Y por qué decimos despilfarro? Pues porque cada vez que vamos al súper, ay, ponga esta en una bolsa aparte y esta en otra bolsa, y ahí nos vamos con nuestro carrito lleno de bolsas. ¿Y qué pasa cuando llegamos a casa? Pues muchas señoras, señores, desafortunadamente, cuando llegan a casa, pues agarran todas las bolsas y la tiran a la basura. Entonces, la recomendación de esta noche es, pues no la tiren a la basura, recíclenla, por lo menos sáquenle mayor utilidad para que de esa manera, pues tarden más en llegar a la basura. O sea, si yo reciclo mis bolsas, las uso para el baño, las uso para el baño de visitas, cuarto de visitas, etcétera, etcétera, de esa manera, pues por lo menos están teniendo una utilidad, no estoy comprando además más bolsas para ponerlas en el baño, y de esa manera, pues ayudamos al impacto. ¿Qué es lo ideal? Pues que mejor llevemos nuestras bolsitas de tela, de esas que venden, que son reutilizables, y que lleguemos a casa y que esas las vayamos reutilizando. Sin embargo, si este no es el caso que le acomoda a usted, pues bueno, por lo menos tomar esa conciencia de no tirar todas las bolsas del supermercado a la basura y reducir su uso a 10 minutos nada más, sino que reutilicémoslas para otras cosas. Y yo les puedo asegurar que su muchacha, la que limpia la casa, bueno, no me, hay, un saludo a Rosana de la pintura, que no le gusta que diga muchacha a las señoras que trabajan para el servicio doméstico. Te puedo asegurar que si se las regalas a ellas sí le van a dar esa vuelta de uso, porque muchas veces siempre a la mano viene bien una bolsita para tirar la basura. Esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros, y pues les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com y que ahí pueden solicitar la cotización del seguro de auto, de su casa, para ahorro de vida, de gastos médicos mayores, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Hay que reflexionar sobre cuidar nuestro planeta. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, David? Un tema interesante que nos trajiste a conversar. Claro, Roberto. Y bueno, estamos hablando del relevo generacional, el choque de generaciones de baby boomers con millennials, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos que traen por ahí este conflicto es la cultura empresarial, ¿no? Muchos negocios de antaño pues se desarrollaron a partir de un perfil netamente comercial, es decir, sumaban al costo la utilidad y ese era el precio público. O sea, no había más. Sí, no había mayor ciencia. Mayor ciencia, sí. Entonces, pues muy pocas empresas lograron implementar, por ejemplo, sistemas de calidad. Claro. En aquella temporada, aquella época, entrando el TLC, en el cual me acuerdo mucho que lo que se manejaba era que había que implementar sistemas de calidad, sistemas de mejora continua. Pero lo que yo noté en ese tiempo era que únicamente muchas empresas lo hacían porque como pertenecían a parte de la cadena de suministros, el proveedor o el cliente exigían tener, por ejemplo, una certificación ISO. Ajá. Entonces era más bien como para tener el sello, tener el... Sí, y además también era, como no había desarrollo de patentes locales en México, ¿te acuerdas? Hasta nos decían, somos el patio trasero de los gringos. Así porque es. Cuando allá ya sacaban, por ejemplo, de circulación una plancha, la fabricaban acá. Así es. Y entonces íbamos siempre atrasados con respecto a la tecnología, sobre todo de Estados Unidos, comparado con los productos que teníamos acá. Y aquí era eso, no era más que saca tu costo, el menor costo posible, la mayor utilidad y véndelo. Así es, era comercio, ¿no? Sí. Más que empresa, más que... Correcto. Más que emprender. Entonces, bueno, hoy la gente joven, los millennials, pues ya traen más el chip del emprendimiento, el chip de la empresa. Bueno, yo agregaría, David, que hoy vienen ya las empresas socialmente responsables, que ya le agregas un elemento más al negocio de hacerte cargo de tus stakeholders, tu comunidad, el planeta, ser ecológicos, etcétera, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, pues son esos aspectos. Uno igual muy interesante es la cultura de los seguros, ¿no? Observamos que actualmente solo las empresas medianas o grandes son las que aseguran o se aseguran como parte de su negocio. Y bueno, pues hay que poner en la balanza los activos, la salud, el patrimonio. Los ejecutivos y la salud, correcto. Así es. Entonces, bueno, son cuestiones que hoy están muy fuertemente en los jóvenes que están teniendo más visión sobre esto. Sobre este tipo. Pues síguense ahí todos los puntos para reflexionar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Always find me, and we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. Bien amigos, regresamos. I Miss You se llama esta canción. Es una canción interpretada por la banda norteamericana Blink 182. Blink 182. Esta se encuentra en el quinto álbum de estudio Blink 182. Buena música, buena selección. Esto es del 2003. Rock alternativo, buen rock and roll. Mire, es jueves ya, preparándonos para el fin de semana. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Gracias, Alicia, sé que nos escuchas. Dice, sé que ustedes están promocionando mucho León Pardo. De hecho, queremos ir. Pues ve para allá, Alicia, y di que escuchas Fórmula en los Negocios y te les vamos a regalar una copa de vino y trato preferencial. Y yo les paso tu recado sobre la actualización de su fanpage del León Pardo. Muchas gracias por comunicarnos y gracias por darnos esta comunicación y gracias por escucharnos. Y métete a nuestra página, ahí también estamos promocionando a León Pardo en anuncios, bueno, no son anuncios, en post actualizados que nuestros asociados como el portal líder ejecutivo lo hace. Así es de que gracias, Alicia, por escucharnos. Bien, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Si eres restaurantero, sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Sobre todo los desperdicios en un restaurante pueden ser verdaderamente mortales para la economía del restaurante. Soft Restaurant, esta aplicación de National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077. Y déjeme decirles, si usted les dice que escuchó esto en Fórmula en los Negocios, le van a dar una demostración gratis de esta aplicación sin ningún compromiso. Así es de que márqueles o escríbales a ventas softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. También déjeme comentarles que nuestros amigos de Grupo Modelo, pues ya en unos, pues yo creo que ya días, en marzo, debe de ser que estén preparando ya la apertura completa de la planta de cervecería yucateca. Ahí ando todavía negociando para que nos dejen estar presentes y recibir la primera cerveza. Ya les dije que yo llevo la hielera, pero que nos dejen estar allá y probar la primera Montejo que salga de esta planta, una planta gigantesca, una inversión de más de 8,000 millones de pesos aquí en Yucatán. Ya la ampliaron, la acaban de ampliar, le van a meter 40% más la capacidad original de la planta, le metieron otros 1,500 millones de pesos. La verdad que Grupo Modelo, empresa líder en la elaboración y distribución de cerveza en México, es, la tenemos aquí, nos regresó la cervecería yucateca, de lo cual estamos muy orgullosos. Y bueno, pues aquí se va a fabricar la cerveza que va a circular en todo el mundo. Así es de que, orgullosamente yucateco, cervecería yucateca. Bien, me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema muy interesante. Claro que sí, Robert, y mencionabas, pues ya hicimos algunos puntos importantes desde la cultura fiscal, la mercadotecnia, la cultura empresarial, la cultura de los gastos, la administración del capital humano y la innovación, que son las que estamos por tocar ahorita. Y fíjate que la administración del capital humano en este relevo generacional, qué importante es, porque antiguamente pues era difícil encontrar a las personas capacitadas y con las licenciaturas adecuadas para trabajar en la empresa. Y hoy es al revés. Hoy, bueno, si bien hay muchas personas licenciadas y capacitadas, entre comillas, muchas veces hoy en día realmente lo que buscamos no es solamente la capacidad que tiene en cuanto a conocimiento y experiencia, sino también que llene el perfil de la empresa, ¿no? Así es, efectivamente los estilos cambiaron. El empresario, el de la PYME consolidada, ¿no? De hace 30, 40 años, pues el dueño ejercía un estilo paternalista de liderazgo, ¿no? Y hoy las nuevas generaciones son más colaborativas. Entonces, las empresas, pues sí, están buscando más, como tú mencionas, personas que puedan adecuarse más a esas soft skills que mencionaba Robert, que son capacidades suaves o son este... Sí, el temperamento, la actitud de cómo se relaciona, cómo interactúa con el cliente, con el proveedor. Exacto. Con los mismos colaboradores. Pero fíjate, esta parte tan interesante que mencionas, de esta distinción de venir siendo una empresa paternalista a empezar a ser una empresa colaborativa. Y esta parte colaborativa... Ahorita sí me gustaría preguntarte, ahondar un poquito más. Sin embargo, lo que yo veo a primera vista es, digamos que como que es más integrativa. Y me refiero a integrativa porque el capital humano que ingresa a las empresas hoy en día, es muy importante que vengan con esa visión, con esa innovación y que se atrevan a hacer cosas. Que la misma empresa les dé esa puerta abierta y ese empuje a salir y hacer cosas diferentes, y no solamente lo que el cabecilla decida y que vea hasta donde esté su mirada. No sé si me explico con esto. Ah, efectivamente, ese es uno de los cambios para bien que están teniendo muchas empresas, y bueno, pues es lo que hay que rescatar, sobre todo en la cuestión de la innovación, que las personas tengan la capacidad de innovar. Y pues este tema también genera ruido en esta confrontación generacional, el tema de la innovación. Pues la innovación pues vuelve más dinámica a las empresas, y pues es importante que, como tú decías, la gente o el capital humano crezca a través de la innovación, aporte a la organización. Pero esto se tiene que crear las condiciones dentro de la empresa para que florezca esta innovación y pues tenga mayores valores, ¿no? Claro, aquí, amigos, muchas veces la palabra innovación nos como que nos confunde. Innovar no es más que, mire, piense, por ejemplo, en su trabajo. Piense en lo que realizó hoy en su trabajo. Ahora piense en cómo lo puede hacer mejor. Eso es innovar. Eso es innovar. Así es. ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo agregarle algo que le haga mejor sentido a sus clientes? A usted al hacerlo, a sus empleados en fabricarlo, etcétera. Eso es el término innovar. No necesariamente la incorporación de la tecnología, pero si usted innova con la tecnología, le va a ser más fácil el mundo. Es correcto. Pero bueno, para finalizar, pues me gustaría comentar, hay algo que comentan mucho los coaches empresariales, que es decir que las empresas están hechas de personas. Lo he escuchado mucho. Y pues las personas estamos hechas de un cuerpo, de una historia de la que hemos vivido, de unas emociones. Y bueno, pues así hemos aprendido e interpretado nuestra propia realidad y así nos comunicamos. Entonces, creo que para redondear esto, es muy importante que el empresario consolidado pues vire a ver cuál es su presente, cuál es su realidad, cuál es el estado en el que se encuentra su presente siendo consciente. Y a partir de ahí pueda hacer los cambios y apretar las tuercas que requiera su negocio. Pues excelente mensaje. Gracias, David. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido David? Pues estamos en línea en liderejecutivo.mx. Está en web, simple. Y en Facebook en Líder Ejecutivo. Y también aquí lo va a poder escuchar cada 15 días porque vamos a traer temas relevantes, importantes para usted de Líder Ejecutivo. Gracias, David. Gracias. Buenas noches. Vámonos, Lau. Gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escuchar. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.